seas tan cobarde, demuestra más amor. No ves que estás sufriendo porque tú no lo quieres y él no tiene la culpa de nuestro desamor. No niegues a tu hijo, no seas desalmada, que las malas acciones no las permite Dios. Recuerda que tú fuiste una hija de la calle y quizás por el mismo te tuve compasión. Está sufriendo quien menos lo merece, del cariño de madre no debes de olvidarte. Por eso yo te ruego que vuelvas otra vez. Por eso yo te ruego que vuelvas otra vez.